de que la educación es el gran equilibrador de las oportunidades sociales. Puedes tener dinero y no conseguir oportunidades profesionales. Si te aplicas, puedes estar en ventaja frente a quien compite por una misma oportunidad que tú buscas.